Los simulacros de juicio por jurado en contexto de encierro los organiza la Asociación Pensamiento Penal, por un lado para promover los juicios por jurado, que se implementaron a partir del 2015 en la provincia, y por otro lado también para hacer un ejercicio, digamos, dentro de los penales, como de empatía, de intercambio de roles, digamos. Este es el tercero que se hace, el primero se hizo en Batán y después en San Martín, pero este tenía una particularidad muy especial, que era que el jurado iba a estar integrado por penitenciarios y por personas privadas de la libertad, hombres y mujeres. Entonces, bueno, era bastante particular, digamos, que todos esos actores se sentaran en la misma, a la misma altura, en una silla, se debatieran todos de igual a igual lo que pasara en el juicio. En este contexto también particular, que un poco ustedes anunciaban, que es dentro de las cárceles, que hoy están en una situación, digamos, de sobrepoblación. Yo estuve en la unidad 31 de Florencio Varela, que tiene capacidad para 440 personas y hoy tiene más de 850. Así que bueno, en ese contexto fue una experiencia bastante única. ¿Cómo surge la idea de hacer este tipo de simulacros? ¿Quién organizó esta actividad? En este caso es Pensamiento Penal, que ya había organizado dos anteriormente y lo hicieron en conjunto con el Centro de Estudiantes de la Unidad 31. La Unidad 31 tiene un pabellón, que es el del Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata. Se estudian cuatro carreras ahí, periodismo, historia, derecho y me está faltando una. No sé si es sociología, me parece. Y en esta, Y bueno, sí. los invitaron a algunos jueces, que especialmente a Mario Juliano, que es uno de los que dirige Pensamiento Penal, al pabellón, y él les propuso la idea y bueno, lo organizaron en conjunto. Contanos un poco, bueno, en este particular simulacro que se hizo en la Unidad 31 de Florencio Varela, ¿cómo se desarrolló ese juicio? ¿A quién se juzgaba? ¿Qué roles se intercambiaban? Sí, fue bastante particular porque el acusado era un juez, cuyo abogado defensor era otro juez, y después el fiscal era un chico que está privado de su libertad, está estudiando derecho y se está por recibir, así que él hacía de fiscal. Y como les dije, el jurado estaba integrado por seis personas del servicio penitenciario y seis personas privadas de la libertad. Incluso trasladaron a algunas mujeres que están presas en la unidad 54 del complejo. Pero vos pudiste hablar con las que estuvieron participando, por ejemplo, con algunas de las presas o presos que estuvieron participando de este simulacro, ¿qué experiencia se llevan? Sí, fue bastante interesante porque la mayoría de las personas que participaron, tanto como espectadores, digamos, en el pabellón o como los que, digamos, ocuparon algún rol, la mayoría nunca vieron un juicio y en todo caso el único juicio al que asistieron fue al propio, digamos. Y menos que menos un juicio por jurado. Y lo que me llamó la atención incluso en una de las chicas que integró el jurado es que lo que destacaba, o sea, le había parecido interesante la experiencia, pero destacaba esto de poder participar, como que le gustó esto de poder participar del juicio, que me llamó la atención, digamos. Y además otro factor también, que es una de las cosas que más se cuestiona en el tema de los juicios por jurado, es si los ciudadanos están capacitados para poder juzgar, digamos. Y la verdad que, bueno, lo que manifestaban ellas es que en ningún momento del juicio se perdieron o se les complicó ejercer su rol. Eso también fue muy interesante, que pudieron participar activamente de la actividad. En general, se hacen muchos juicios por jurados, por lo menos acá en la provincia de Buenos Aires. Y en realidad desde el 2015 que se implementó se hicieron 305 juicios. Claro. Y con respecto, decíamos hoy, bueno, ¿qué implica este como intercambio de roles, de papeles? Y vos contabas algo de lo que habían vivido quienes están presos. ¿Cuál fue la vivencia o la experiencia de los jueces que de pronto tienen que estar sentados en el banquillo de los acusados? Sí. Eso fue particular porque incluso el juez que estaba acusado entró al pabellón esposado, claro, y ante la mirada atenta de toda la gente, y eso fue bastante fuerte, la imagen, ¿no? Se daba vuelta, también, se daba vuelta la cosa. Sí, y además después de la imagen, él ahí pudo declarar antes de que el jurado se retire, porque el acusado tiene el derecho de tener la última palabra, entonces lo sentaron enfrente del acusado, y él como que dio su versión de los hechos, y esa era otra imagen también fuerte, ¿no? Como después sentadito solo en el medio, con el jurado enfrente, en ese momento era el acusado y hacía un personaje, digamos. Pero bueno, también los tres jueces que participaron de la actividad son jueces que tienen mucha actividad dentro de los penales, que los recorren, que digamos, entonces yo creo que lo que ellos querían era justamente que la actividad saliera bien y promover el tema del juicio por jurado. De hecho, los tres después cuando terminó agradecieron el compromiso de todos y bueno, y hablaron también un poco. Era interesante porque ellos decían, bueno, ahora ustedes se ponen en nuestro lugar a la hora de juzgar, lo que eso implica, decidir sobre la vida de una persona, como que eso fue interesante. Y cuál, bueno, contanos un poco de qué lo acusaban y cómo terminó el juicio, cómo terminó la sentencia. Bueno, el caso era el juez Conti, que era el que interpretaba al acusado, hacía de Belisario Galán, que era un hombre alcohólico, con una relación violenta con su mujer, que estaba acusado de femicidio, digamos, de haberla asesinado. Y bueno, lo que pasó fue que había, bueno, los testigos eran la mayoría de estudiantes de la Universidad de La Plata, que trabajan en contexto de encierro y que, digamos, ellos hicieron de testigos. Y bueno, uno de los testigos principales era la hija que estaba en la casa cuando sucede ese hecho, digamos. Pero ella nunca lo vio, o sea, ella escuchó los gritos en su habitación y cuando sale ve a la madre muerta y al padre parado al lado. Después estaba, bueno, el policía que llegó en el momento, que respondió el llamado, digamos, los que hicieron el peritaje médico, un vecino. Y la verdad es que lo que pasó, bueno, es que la fiscalía hizo un par de preguntas a cada uno de los testigos, y lo que me contaba después el fiscal, que pude hablar con él, es que fue la parte más difícil para él, porque él estando preso no pudo preparar a sus testigos, entonces, digamos, esa parte fue la que más se le complicó. Y del otro lado estaba sentado el juez Nicolás Villafañe, que, nada, hizo un par de preguntas cerradas a los testigos y logró como llevar la defensa para donde él quería. Porque nada, por ejemplo, a la hija le preguntó si ella había visto al padre matar a la madre y la chica dijo que no, entonces era como, a todos los iba desluciendo, a todos los testigos, la experiencia obviamente lo ayudó. Y bueno, después el jurado se retiró y estuvo debatiendo 50 minutos, eso también fue muy llamativo, porque al principio costó que el servicio penitenciario aceptara sentarse en el jurado, pero después se involucraron y estuvieron 50 minutos solos, y todo el jurado debatiendo, y la particularidad era que por el tipo de condena tenían que ser unánime la decisión. O sea, si había una o dos personas en disidencia, no se lo podía condenar, digamos. Claro. Y bueno, y volvieron 50 minutos después y lo declararon inocente, pero en realidad lo que aclaró el jurado cuando leyó, digamos, el resultado, es que no fue porque consideraran que no era culpable, sino porque durante el juicio no se pudo demostrar esa culpabilidad. Eso también fue interesante. Una experiencia, la verdad, que es muy interesante, desarrollada acá, veíamos, por la Asociación Pensamiento Penal. Por ahí, como para cerrar, si nos querés contar algo de lo que sepas, de qué es lo que hace esta asociación, porque no es el primer simulacro que se hace en una cárcel. No, ellos ya hicieron dos simulacros anteriormente y además hacen bastantes actividades en contextos de encierro, desde una perspectiva de defensa de los derechos humanos. Y también tienen, por ejemplo, algo interesante fue que yo fui al simulacro con una persona que pertenece a la Asociación Víctimas por la Paz, que pertenece también a la Asociación Pensamiento Penal, y son víctimas de delitos que no piden, contrariamente a lo que uno esperaría, más mano dura, ni más, digamos, condenas más fuertes, sino como una cosa más de reparación, de integración. Entonces, como muy interesante porque tiene una mirada no punitivista, digamos, del derecho.